Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como les decíamos cuando escuchábamos al ministro Graubac, vamos a tener entrevista, y del otro lado de la línea lo tenemos a un amigo, Hernán Ojeda, integrante de la agrupación Pluricolor de Cosquín, nos va a contar un poco lo que se viene. Hola Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? Todo bien, por suerte, ¿vos? Bien, bien, te hago ahí una aclaración. Yo soy estoy en la agrupación Pluricolor, pero soy representante dentro de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que es la UTC, nuestro sindicato, como delegado del departamento, no de Cosquín, sino del departamento de Punilla. Ah, del departamento de Punilla, perfecto. Gracias sí, por la aclaración, porque yo lo te... Ah, está bien. Como me van quedando los contactos agendados desde hace rato, por ahí no los renuevo cuando cambian de posición en el gremio. La otra vez también me pasó con otro de los muchachos en Buenos Aires, que no era más delegado y yo lo presenté como delegado. No hay problema. Bueno, Hernán, contanos un poco qué es lo que se está sabiendo a partir de que ayer a la tarde empezó a hablarse de esta presencialidad plena a partir del 27, del lunes que viene. Bueno, mira, estaba escuchándolo ahí a Graubac, al ministro de Educación. Primero, a mí me parece que hay que poner en contexto estas medidas que está sacando el gobierno de Córdoba a través de la cartera de Educación. Y también explicarle y contarles a la audiencia que hay un modus operandi que tiene el gobierno de Córdoba, que es fogonear a algunos medios amigos que tiene, instalar, digamos, a través de esos medios una información que todavía no es legal, o sea, no está documentada, no es oficial, no legal, perdón, sino no es oficial. Y una vez que eso se instala, ¿no?, en la opinión pública, ahí ellos emiten los comunicados oficiales. Claro. Esto es importante decirlo, Ale, porque lo estamos padeciendo los docentes y las docentes de hace mucho tiempo, y se ha profundizado en la pandemia, y así, de esa manera, tenemos, por ejemplo, de un domingo a la noche sale un comunicado para el lunes, ¿no? Así hemos venido en la pandemia, sorteando la inmediatez que tiene la política educativa en la provincia de Córdoba. Eso me interesaba señalarlo, porque, bueno, es la forma en la que opera, digamos, nuestra patronal en este caso. Uh-huh. Después, por otro lado, un elemento importante que es que hay ciertas medidas que se han ido tomando en el transcurso de este tiempo que están enmarcadas en las elecciones, ¿no? Y esto también hay que decirlo, porque sabemos que el gobierno de Córdoba, en función de ciertas campañas electorales que necesita, y sobre todo ahora que no le fue muy bien, más allá de que ellos digan que sí, no les ha ido muy bien en los resultados electorales últimos, de las primarias, me parece que, bueno, tienen que salir a redoblar la apuesta. Y ahí estamos, y están los y las estudiantes, las familias, y los y las trabajadoras de la educación. Digo, en ese marco ellos plantean que el 27 volveríamos a una presencialidad plena. El problema no es si volvemos a la presencialidad o no, Alejandro. En realidad el problema es en qué condiciones volvemos a la presencialidad plena, cuando ya desde el inicio de la vuelta a la presencialidad en burbujas, aquello que fue al inicio del año, que ya hemos tenido un par de encuentros acá con ustedes comentando, digo, los insumos, y estoy hablando de cosas muy básicas, alcohol sí, en gel, ¿no?, cosas muy muy básicas que son fundamentales en relación al protocolo que ellos mismos han planteado, no las han cumplido, con distintos argumentos, diciendo que se giró la plata al municipio, los municipios no dan abasto a sostener las escuelas, hacen un montón de cosas, hacen más de lo que pueden a veces los municipios, digamos. Y yo lo escuchaba al ministro, ¿no?, con esto de que van a un barbijo de tres capas reponiendo. Realmente uno a veces escucha y pareciera que es un ministro que gobierna en otro lugar, no en la provincia de Córdoba. Eso me llama mucho la atención, y viene siendo un discurso que tienen lamentablemente él y la señora secretaria de Educación de la provincia, un discurso técnico que se basa en argumentos pedagógicos. Acá hay que abordar la situación de manera integral. Siempre lo hemos dicho, la propia UTC, la conducción a la que yo no pertenezco, plantea que la presencialidad obviamente es la prioridad, pero no a cualquier costo. Y acá no es el costo ya solamente de nosotros y nosotras como docentes, sino el costo que puede llegar a tener un contagio masivo o cualquier otra situación sí. que se pueda dar que afecte a las familias, ¿no? Y a los estudiantes. Entonces me parece que por ahí va la cosa en principio. Pero Hernán, para ir tomando en cuenta las necesidades de los padres, mi hija va a una escuela pública acá en Villa Yardino, a cuarto grado, de la escuela Esteban Echeverría, que es una edificación de las primeras de la zona, con ventanas muy chiquitas y aulas superpobladas, donde esos 50 centímetros y la ventilación cruzada no se estaría dando en las condiciones necesarias. Eso nos preocupa a nosotros como padres, pero también el que haya tantos chicos en un colegio donde está desbordado a nivel sanitario, de baño y a nivel metros cuadrados, ¿cómo se puede llegar a solucionar? ¿O esos colegios pueden llegar a tener una versión mixta de esta presencialidad absoluta? Está bueno lo que vos planteas. Mira, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Justamente la institución primaria que nombraste, la Echeverría, es una de las escuelas que viene trabajando en burbuja también, porque sí. bueno, eso también responde a una problemática clara de infraestructura del establecimiento, ¿no? Nosotros seguimos con el IPEN 190 Carán de Carro de Carlos Paz sin el edificio, que hace un montón de años que estamos esperando. El liceo, o sea, el Roque Sanpeña de Cosquín, recién están levantando tres hiladas de ladrillos, que también lo leemos desde un lugar de la campaña electoral. Y, por ejemplo, en la modalidad especial está avanzando un vaciamiento importante que tiene que ver con la no reposición de cargos docentes, ¿no? De a poco se va reduciendo el personal. Hablamos de presupuesto, entonces, cuando hablamos de eso, ¿no? A mí me parece que las escuelas están haciendo lo que pueden. Los directivos y las directivas están haciendo lo que pueden. En ese lo que pueden, bueno, se ha planteado burbujas alternadas. Hay docentes que en los propios lugares donde yo trabajo a veces directamente prefieren dar clase en el patio, en los casos en donde hay un patio grande, donde no hay mucho claro. mucha contaminación acústica. Algunas escuelas plantean alternativas para poder dictar sus clases pidiendo públicos en las localidades de acá del corredor, digamos, que por ahí puede darle el municipio u otro del tercer sector. Pero lo cierto es que acá el problema es que no se hizo nada con las escuelas, y por eso ahora estamos como estamos, claro. y por eso ahora, ante una presencialidad plena, quienes conocemos las escuelas de adentro, nos preocupa, digamos, ¿no? Y te vuelvo a insistir, Ale, acá si hay algo que queremos es volver a la presencialidad, porque efectivamente, de lo que no habla el gobernador es del engranamiento que ha habido en los niveles tanto secundarios como en los niveles primarios. Si bien el primario es menor, en los establecimientos de nivel secundario los porcentajes de abandono, deserción, o simplemente que esté el nombre de un estudiante o de un estudiante, aunque no asista, esto está siendo, ya lo venimos viendo desde el año pasado, pero ahora a principio de este año con la presencialidad alternada, etcétera, etcétera, lo notamos, digamos. Hubo una deserción importante y la política del Ministerio de Educación tampoco ahí está haciendo nada. Pero bueno, digamos, en lo que vos me planteabas, digo, hay posibilidades. Lo que pasa es que estas posibilidades quedan ligadas a lo que te digo, a un equipo directivo que tenga más o menor gestión, más o menor voluntad, pero no se corresponde con el presupuesto educativo que hay en la provincia de Córdoba. No, y más aún sabiendo de lo que está pasando en la Esteban Echeverría, porque es lo último que hablamos con el intendente y con el secretario de Obras Públicas, Bruno Villaluce. Hace cerca de 2 años se terminó la obra de gas natural en la puerta del colegio, pero el Ministerio de Educación nunca mandó los fondos para hacer la instalación interna, y estamos en un colegio que, aparte de ser una edificación antigua, de que está en una loma, de que hay mucho viento, está con salamandras todavía. Y todavía, si nos ponemos a pensar, no tenemos la época el año correcta. Por ejemplo, hoy, si hubiese presencialidad absoluta con esta temperatura, deberían estar encerrados y con la salamandra prendida 30 chicos adentro de un aula. Me parece que no serían las condiciones necesarias. Exactamente, exactamente. Por eso, yo te digo, esto que vos lo planteás ahí como el dato de esta escuela, podemos hacer un listado infinito. Entonces, realmente, escuchar al ministro de Educación que diga que van a reponer los barbijos tricapa cada 15 días, Yo no sé, yo realmente he largado la carcajada cuando lo escuché, porque ya no sé cómo interpretar. Es una cosa desopilante. Por eso te digo, hay ministros que gobiernan y gestionan para otra, para otro lugar, no en el que estamos viviendo, y que se asientan en un discurso que no es la realidad que estamos viviendo. No, tal cual. Es muy triste, ¿no? Sí. Esto yo digo, lo planteo esbozando una sonrisa, porque venimos, bueno, justamente hoy tuvimos una movilización por la reforma, por el pedido de derogación de la ley que tiene a los jubilados muy mal. El sistema nuestro docente ha sufrido un avance en deterioro respecto de los compañeros y compañeras pasivos muy importante, y ni siquiera hemos podido modificar todavía esa situación. Digo, acá se habla para la tribuna, así te lo digo, ¿no? Y no hay respuestas concretas. ¿Qué pasa? Ellos van a lanzar el 27 seguramente esta vuelta a la presencialidad plena, van a hacer el speech en los medios amigos que tienen de la presencialidad plena, y van a mandar seguramente barbijos tricapa, uno para cada estudiante, y cuando eso haya que reponerlo, no va a llegar el insumo. ¿Y qué pasa en las escuelas? Yo te digo, porque esta es la realidad que vivimos todos y todas quienes estamos en las escuelas cotidianamente. No hay barbijo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, priorizamos darle clase a los pibes y a las pibas, que por supuesto, por eso te digo, es lo que más nos convoca, porque necesitamos que los pibes y los pibas aprendan. Pero bueno, lamentablemente la presencia del Ministerio de Educación es nula prácticamente, por decirlo de manera políticamente correcta. Entonces podemos entender, desglosando todo lo que ha pasado en estas últimas horas, que seguramente esto no será de golpe. A partir del 27 todos los chicos no volverán a las aulas, porque va a haber que adaptar, va a haber que solucionar problemas, y va a haber que tener en cuenta el día a día. Posiblemente hay cursos que vuelvan, cursos que no, por ahí jornada completa algunos y otros jornada reducida, puede llegar a ser. Puede ser. Mira, eso realmente yo confío en que los equipos directivos tengan una mirada crítica respecto de esto, porque ¿sabes qué pasa, Ale? En esta vorágine de volver a la presencialidad, que nos parece importante, te vuelvo a reiterar, hay una presión desde los estamentos superiores hacia los equipos directivos. Los equipos directivos no dan más. No. No dan más. Ese es una gran situación. Por lo menos de las escuelas públicas, porque hoy lo escuchaba también en Cadena 3 a este señor, al presidente de la Cámara de Institutos Privados de Enseñanza, que por supuesto está muy contento porque habla desde una realidad en donde, en tanto funcione la presencialidad, ellos aseguran el ingreso económico, claro, que tienen, ¿no? Y un poco el gobierno de Córdoba viene respondiendo a la Cámara de Institutos Privados de Enseñanza, viene respondiendo a los sectores más conservadores que salían en la televisión sin ningún tipo de problematización de las situaciones de la escuela, pidiendo que se vuelva a la escuela a como dé lugar. Entonces me parece que hay que hacer un análisis por ahí. Yo lo que creo es que las escuelas van a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, lo que podemos con lo que tenemos. Es horrible lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y no lo estamos pudiendo revertir, ni siquiera la UTC está pudiendo revertir eso, porque la política que está teniendo la conducción, y esto como nota al pie, pero me parece importante también señalarlo, es una política de reclamo de tipo administrativo legal, o en algún momento, como hicimos hoy, una pequeña movilización con cuerpos orgánicos. Digamos, acá lo que falta es dotar de planteos políticos y de discusión política a un sistema educativo que está en el último rejón del tarro. Sería el último rejón del tarro. Ojo, que esto es una situación que ya han padecido los compañeros y compañeras de salud el año pasado, y bueno, quizá sea que tengamos que empezar a organizarnos con las familias, con la comunidad educativa. Eso creo que es un desafío importante. Más allá, de esta coyuntura de la presencialidad o no presencialidad, organizarnos como comunidad educativa para poder reclamar una educación digna, que implica instalaciones, infraestructura y condiciones dignas, como vos estabas enviando recién, por ejemplo, de la escuela primaria de acá de Yardín. Hernán, gracias por este rato que nos brindaste. Esperemos que esto se le pueda dar una forma correcta para que funcione y no tener que volver atrás con gente infectada, profesores, maestras, maestros, personal de limpieza del colegio. O sea, hay mucha gente que interviene en la educación de nuestros niños. Así que bueno, la mejor de las suertes y gracias por este ratito que nos brindaste. No, por favor, gracias a ustedes y yo también espero que se solucione pronto. Abrazo grande, Hernán. Abrazo. Hablábamos con Hernán Ojeda, él es el representante de la agrupación Pluricolor de Punilla, docente, y bueno, nos contaba cómo va a ser esta supuesta vuelta a la presencialidad a partir del lunes 27 de septiembre.